También varias cosas que se han dicho en el grupo, como por ejemplo, acá hubo una época que un grupo, hubo un equipo de maquinaria que le hacía todos los trabajos a los productores chicos, ya que está anotado, llegaba tarde, todo lo que quiera, pero había un servicio. Ahora hay algunos servicios, algunas empresas que prestan servicios particulares, cobran bien, vienen tarde, hacen mal, para hacer algún veredicto, alguna cosa. La gente ha ido comprando un tratorcito, ha ido accediendo a su al que puede, y el que no puede, mala suerte, se jode, porque es así. Se terminó eso, era por medio de la intendencia, un coso Prodema, me parece que era. Yo era muy chico, yo estaba en la escuela cuando eso, pero me acuerdo bien, porque creo que acá se alcanzó a venir un par de veces. Después hubo unos planes de MEVIR Unión Europea. Y ayudaban mucho a los productores, los agrupaban. Los grupos nunca anduvieron en esta zona, nunca anduvieron, pero para eso sí se agrupaban y compraban semillas juntos, fertilizante, y daban créditos. Daban unos créditos bastante bien. Eran un interés relativamente ahí, no era un interesecito bajito, ¿no? Era parecido a un interés bancario, un poquito menos, pero era fácil acceder con garantía solidaria nomás. Uno le firmaba al otro, el otro le firmaba al otro, y toda gente que nos conocíamos, no había problema. Año funcionó. Nosotros, bueno, arrancamos los primeros verdeos y las primeras verdeos, todo con eso, los primeros 5, 6, 7 años. Después se terminó cuando la crisis, cuando cerraron los bancos, eso se retiró del todo. Funcionó hasta el 2007, creo que fue 2006, 2007 cuando quebró COFAC. Cuando cerró COFAC, porque COFAC era el que manejaba esos dineros. Entonces ahí se ve que hubo un desfalco grande y se retiró de la zona. Pero no era solo los créditos, sino daban una capacitación bastante importante, bastante importante. Hacían cursos, pusieron toneladas de cursos, yo no me acuerdo, pero debo haber ido a la cuarta parte o a la mitad de los cursos y fui e hice 14 capaz, ¿no? No me acuerdo. Charlas, encuentros, idas a campos experimentales, y en todas esas cosas, buenas o malas, siempre algo se rescata, siempre algo se lo usás después. Cursos muy, muy, muy lindos, cursos amplios y cursos más básicos, pero de todo, ¿no? O sea, hicieron, por ejemplo, un curso de gestión agropecuaria que estuvo muy bueno, básico, así, un curso rapidito de lo básico. Y como después hubo mucho interés, hicieron uno bastante más intensivo, en 2 o 3 jornadas de todo el día, muy bueno. De ese me acuerdo porque esas cosas te quedan. Estamos hablando de 20 años atrás, capaz, ¿no? 18 años atrás. Y bueno, y le iba gente joven, iban productores jóvenes. Casi de eso, casi todos todavía están trabajando acá, y otros se han ido. Pero se arrimaba gente también. Iba el productor con el vecino, el productor medianito, grandes no iban mucho, pero de mediano para abajo iban todos. Iba otro y llevaba al amigo, iba otro y llevaba al empleado, otras veces no podía, iba al empleado, otras veces, acá hay mucha gente que tiene un campito y a su vez es asalariado, y eso ayudó mucho en su época. Pero después que se borró, ya no volvió más, nada más, nunca más hubo cursos ni nada interesante en ese sentido, ¿no?